Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga, que los guarde. Quien les saluda, Gustavo Contreras, abre este programa Descubriendo al Mesías de las Profecías. Deseamos pasar un momento grato de estudio bíblico para conocer más la voluntad de nuestro Dios a través de los oráculos, aquellas profecías sagradas del Antiguo Testamento que revelaban al Cristo su cumplimiento en el Nuevo Testamento, como también la compañía de los apóstoles, la del Espíritu Santo, que llevaron el mensaje mucho más adelante, compartiendo a toda nación, tribu, pueblo, lengua de la tierra, para que todos conozcamos cuál es la voluntad de nuestro Señor y nuestro plan de salvación también. Vamos a continuación, amigos, a ver algunas cortas profecías de Isaías, como siempre las miramos. En esta ocasión vamos a ver Isaías capítulo 49. Versículos 5 y 6, leemos estos textos, su cumplimiento también con los apóstoles en Hechos capítulo 13, y entonces continuamos con el estudio de la carta a los Gálatas. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Él dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 13, versículos 46-47, el apóstol Pablo toma estos textos y los aplica a sí mismo como propagador de la luz del Mesías. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, a los judíos, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, o luz de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bien, los apóstoles llevan adelante esta misión, inspirados por el Espíritu Santo que Jesús había prometido en sus días, que Él vendría después para extraer de Jesús toda información, todo conocimiento. Él tomará de lo mío, Él me glorificará y os lo hará saber. Estos son textos que miramos en San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos pues entonces a ver esta revelación del Espíritu Santo en la carta a los Gálatas que Pablo escribe. Capítulo 5, desde el versículo 16, tendremos una lectura más bien corrida para avanzar. Creemos que ya hemos dado suficientes ejemplos para ilustrar este principio, amigos. Que el estar sujeto a Moisés, de Jesús mismo se dice que Él nació estando sujeto a la ley. Es decir, pertenecer a una nación, cumplir con los reglamentos, las imposiciones que Dios había dado a esa nación, eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que estando sujeto a la nación y a la ley de Moisés, cometemos pecado. Y entonces estamos convictos por la ley como transgresores. La ley pues nos tiene en cautiverio, nos ha encerrado. Vamos a leer los textos, amigos, compararlos con algunos de Romanos para ver esta diferencia. Que cuando Pablo dice que estamos libres de la ley, no es libres ya de la sujeción a Moisés, sino libres de este cautiverio que Dios impuso a todo transgresor, pues la ley lo acorrala, lo encierra, para que solamente se puedan salvar los que tienen fe en Cristo. Textos que aparecen en Romanos. Pero leemos primeramente Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. De la versión de la Biblia de Jerusalén tenemos así: por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisiereis. es decir, no viven en paz las tales personas. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Acordémonos, amigos, lo hemos probado, que estaban sujetos a la ley gente guiada por el Espíritu Santo. Vimos el caso de Finés, en contraste con la gente esclava de la carne, como eran sus compatriotas que habían caído en el pecado de fornicación, en lo de Baal Peor, por lo cual vino la mortandad de 24.000 judíos. ¿Sí? Allí se ve a los judíos que caen en semejante pecado y la mortandad de Dios. Esto es Números capítulo 25. Y a la vez se ve a uno de esos compatriotas que, movido por el Espíritu Santo, toma la lanza y alancea tanto al individuo judío como al amante que se traía a la carpa. Y así con ello Dios quedó satisfecho. Mi celo, dice el Señor, al ver el celo, mi furor se calmó. ¿Sí? Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Este es un ejemplo claro, amigos, contundente, de gente que está guiada por la carne, sujeta a la carne, ¿recuerdan? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, celos, iras, pleitos, contiendas, etc. Esto nos lo cuenta Gálatas capítulo 5. Pues miremos versículo 19, ya que tenemos abierta la Biblia de Jerusalén. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y efectivamente estos hombres, encendidos e incendiados de pasión sexual, van a ese lugar, cometen fornicación, toda suerte de fornicación, y Dios se enfurece. Porque hay un mandamiento específico: no cometerás adulterio o no cometerás actos impuros, según la versión griega de la Septuaginta. Lo cierto es que comienza la matanza. Dios, que le dice a Moisés, ahórcame a los principales jueces, dirigentes de la nación. Cayeron 1.000, porque luego caen otros 23.000, según cuenta el libro de Corintios, para sumar 24.000. Allí el número final de los muertos, según Números capítulo 25. Dios consuma su ira sobre la gente pecadora, sobre los transgresores de la ley. La ley va inmediatamente en persecución y castigo. Así es la función de la ley, amigos. Dios mismo es la ley, su carácter, sus mandatos. Cuando decimos, el policía paró a alguien en la calle, vino la ley, ahí está la ley caminando, ¿acaso no es correcto? Él es el representante de la ley, pero actuando es la ley, con pies, ojos, manos, etc. En el caso de Dios, cuando da órdenes, amigos, eso es la ley. Y decir que no estamos bajo la ley, es decir, bajo la sujeción de Dios, es algo terrible. Lo que podemos decir es que ya no estoy bajo la potestad o la condenación de la ley, porque ando en el Espíritu, que es el caso de Finés. Amigos, hablemos como hombres, sexo masculino. Finés era un joven, y como joven tiene sus hormonas y demás. Al ver al individuo, al compatriota, trayendo a esa preciosa mujer moabita, imagínense las pasiones. Finés, ¿no habrá sentido algo? Algo al punto que lo paraliza. ¡Qué hermosa mujer! ¡Qué conquista que se hizo este fulano! Además de tener a la señora, se trajo a esta prostituta allí, muy hermosa. Finés no tuvo ni tiempo para pensar, porque un celo había en su corazón, amigos. Esto es lo que importa tener en cuenta, recordando esa historia. Vamos a repasarla, ¿les parece? Para que miremos claramente quiénes son los que andan en la carne, quiénes son los que andan en el Espíritu, cómo la ley tiene potestad, los encierra, los condena, el furor de Dios no se hace esperar, ordena que se muera toda esa gente. De eso trata la ley. Los arrincona, los encierra, es terrible. Y algunos se dan el lujo de cometer pecado, pues, como que Dios no actúa. ¿Qué es lo que está pasando con el coronavirus, amigos? Hasta el cansancio, desde acá y de cualquier predicador consciente, sano, guiado por la palabra de Dios, no puede menos que asociar las calamidades que ocurren con transgresiones de la ley de Dios. En un mundo que ha sido tan armonioso por siglos, aunque siempre hubo altas y bajas, como decimos, idas y venidas. No obstante, esto ha sido calamitoso a nivel universal. Todo el planeta consternado con una plaga invisible que anda cobrando víctimas. Y diremos que esto es pura coincidencia. O como sostenemos, que cuando se transgrede la ley de Dios, viene muerte. Dios se lo dijo a Adán y Eva. De todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que comas tendrás resfrío. No, amigo, no es eso. Vas a morir. Pero Dios, en su amor, en lugar de que muera Adán y Eva, envía el sustituto, que es Cristo, con quien, según el texto de Hebreos, capítulo 13, se hizo un pacto eterno. Desde siempre, el Padre y el Hijo habían pactado que si aparecía el pecado, el Hijo de Dios saldría en rescate, sería el garante. Y ahora tenían que ponerse en práctica ese plan. Por lo tanto, en lugar de que muera Adán y Eva, muere un inocente que satisface la vista de Dios. La muerte del legislador, amigos. Jesús es el que dio la ley. Años atrás, en Argentina, en mi país, hubo una crisis económica tal que hubo que devaluar el dinero y luego medidas económicas, se decía cinturón de guerra, apretar el cinturón económicamente. Muy poco salario. Pero cuando se dio una medida gubernamental del ministro de Economía, de que aún los jubilados, la gente mayor, cobrarían un mínimo dinero, hubo una queja mayoritaria. No podía ser. ¿Cómo es posible que se dé semejante tan poco dinero a estos pobres viejecillos? Hasta que alguien dijo, queremos ver al mismo ministro de Economía, a ver si él puede vivir con ese dinero que él le va a planear darle a los jubilados. Cuando en ese tiempo, amigos, se descubrió que él tenía un sobresueldo de una fundación. Era miembro, y no sé, consultor y otras cosas, por lo cual tenía un sueldo adicional, además del salario como ministro de Economía. Entonces la gente decía, qué fácil es, desde arriba largar una ley y que los demás, los de abajo, a ver si la pueden cumplir. Bien, con esa ilustración, amigos, apliquemos el principio. Qué fácil para Dios dar un mandato, no cometas adulterio, pero mirando a esa hermosa mujer que se trae este judío, según cuenta el número 25. A ver, ¿quién puede resistirse ante la belleza de esa mujer? ¿Sí? Bien, amigos, cuando uno piensa de esa manera carnal, estamos olvidando que nos movemos por la carne. Pero Dios se mueve por el Espíritu y quiere que sus hijos se muevan como tales. Cuando hay un fuego adentro, un Espíritu que huye y que nos hace ver las cosas muy distintas. En el caso de este ministro de Economía, se hizo esa mención, si él podría vivir con ese dinero que él le legaba a los jubilados y a la gente mayor. En el caso del Señor, ahora la prueba le correspondía a Dios. Dios daba la ley, pero enviaba al autor de la ley, al legislador, que es Cristo. El Hijo de Dios, el Generalísimo del Cielo, aquel que se le apareció a Moisés, el mismo que se le apareció a Josué, es aquel que dio la ley. Ok, si él da la ley para que el hombre la cumpla, él mismo ahora viene en carne a ver si la puede cumplir. Y me dejan, amigos, que se los ilustre. Una experiencia que aparece en Lucas capítulo 7 y tiene relación con las inclinaciones sexuales, carnales. Recuerden que estamos tocando este ejemplo, un simple ejemplo. Somos humanos, hombre y mujer, y creo que podemos entender el lenguaje. Recuerden, estoy usando el ejemplo de Finés. Un hombre, un joven, que llevado de celo hizo lo que hizo, de matar a fulano y a una bella mujer, sensual, que se la trajo el hombre, se la conquistó allí entre las prostitutas moabitas, se la trajo a la carpa para vivir con ella. Y entonces el planteo sigue en pie. Si para un hombre es difícil cumplir la ley, Finés no solo se resistió a esa tentación de ver a una hermosa mujer, directamente movido por celo, porque él anda en el espíritu, no en la carne. El que anda en la carne, lógico, está preso y no puede resistirse a la belleza de esa mujer. Belleza, sensualidad y fornicación. Por lo tanto, dijimos que así como ocurrió con el ministro de Economía, que él da leyes para que la gente humilde, los jubilados, puedan vivir con tan magro dinero, a ver si él puede vivir. Ese fue el planteo que se le hizo. Bien, miremos de Cristo. Si él da el mandamiento, no cometerás adulterio, y se le acerca una mujer muy sensual para provocarlo, ¿será que lo podrá cumplir? Abrimos Lucas capítulo 7, les invito, amigos. Y al hablar del maestro, ustedes se imaginarán que este servidor habla con total respeto. Pero necesitamos clarificar en la mente, a través de estos ejemplos e ilustraciones, el principio de que la ley de Dios, vista de esa doble manera, estar sujetos a la ley porque se vive en un ambiente judío. La ley de Moisés impera para todos los judíos. En consecuencia, se obliga que al judío se circuncide al octavo día de haber nacido. Que el judío practique la Pascua y los siete sábados ceremoniales del año. Y todas las fiestas, Pentecostés, además de Pascua y panes ácimos, la fiesta de las trompetas en el séptimo mes, luego la del Yom Kippur, después la fiesta de las cabañas con dos sábados, primero y último de esa semana. Y demás ritos y ceremonias que debían cumplirse porque la ley así lo ordenaba. Eso es estar sujeto a la ley. Pero muy distinto, amigos, es, hablamos de la condenación de la ley, la potestad de la ley contra un pecador. Como hemos leído ya, primera carta de Timoteo capítulo 1, versículo 8 en adelante. Lo repasamos, amigos, lo hemos leído muchas veces, pero para que se fije el versículo y así lo retengamos. Pablo explica entonces la naturaleza de la ley. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Al leer, amigos, Lucas 7, a Jesús le vamos a aplicar la pregunta. ¿Él está sujeto a la ley? Con la escena que vamos a mirar ahora. ¿Y la ley tiene potestad sobre él como un simple ser humano? Vamos a ver que son dos cosas distintas. Invito, pues, Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amigos, para que nos imaginemos la escena, la forma en cómo antiguamente, en el primer siglo, se comía era recostado. Ese es el verbo en griego que se utiliza también, recostarse. De modo que el centro o la mesa estaba en el centro donde se reunían todas las cabezas alrededor y el cuerpo hacia afuera. Con un brazo se apoyaba, había un canapé como un reclinatorio y entonces se podían apoyar y con el otro brazo estiraban para traer la comida. Y así conversaban los amigos. Una forma cómoda de estar participando, comiendo, reclinados. Al estar los pies afuera, y había grupitos aquí, grupitos allá, en la casa de Simón, allá en Betania, algo sorprende, y es un perfume muy intenso, penetrante. Y al advertir quién era, una prostituta que llegó así subrepticiamente, había mucho gentío allí, y entonces cuando ella entra, se arrodilla y comienza a besar los pies de Jesús y los moja con sus ojos, con sus lágrimas, los seca, echa perfume en la cabeza, los seca. Y en la postura corporal, amigos, yo les invito a que ustedes se imaginen, prostituta, cómo ella se agachaba, que daba una impresión desagradable. Por eso el punto que viene a continuación del dueño de casa, ¿qué es lo que sintió en su corazón? Dice pues el texto, Lucas capítulo 7, versículo 39, cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. En otras palabras, el hombre chasqueado se preguntó, este es profeta, ¿cómo no advierte esta escena tan bochornosa de esta prostituta, como que viene a buscar partido en mi casa nada menos, buscando nuevo cliente? ¿Pero qué es esto? De esa mujer ya sabemos, pero él, siendo un rabino, ¿cómo lo permite? ¿Se imagina la escena? Pregunto, amigos, ¿cómo usted se sentiría? ¿Participaría con Simón, el dueño de casa, en el mismo pensamiento? ¿O más? ¿Qué sentía Jesús? ¿Sentía alguna sensación masculina? Una prostituta que se acerca, la forma en cómo ella inclina su cuerpo y todo esto. Y lo está tocando, toqueteando, diríamos nosotros. ¿Qué siente un hombre? ¿Qué siente Jesús? Pregunto, ¿Jesús está sujeto a la ley? Claro que sí, porque vive en un ambiente judío, practica todas las cosas de los judíos. Cuando curó al leproso, él le dice, ve a mostrarte al sacerdote. Pero mientras iba de camino, se limpiaba su lepra y feliz el hombre, se olvidó de la orden de Jesús. Y andaba por todos lados, gritando que ya estaba curada, desobedeciendo un mandato de la ley de Moisés que ordenaba que la persona que había sido expulsada por lepra, si lograba recuperarse, debía ser readmitida por el médico del pueblo, que en este caso era sacerdote. Lo auscultaba, lo miraba, veía que estaba todo en orden. Ok, ya él mismo se hacía cargo de decirle a toda la gente, ya está rehabilitado. Esa era la orden que se daba en la ley de Moisés. Jesús la cumplió, pero la gente no la cumplía de la alegría que tenían ellos. Se podía entender. Jesús cumplió los mandamientos de la ley porque estaba sujeto a la ley de Moisés. Así nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. El texto nos dice así. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, sujeto a la ley. Donde los judíos vivían, la ley de Moisés imperaba, Jesús tenía que cumplir lo que allí se ordenaba. Entre esas cosas, al comienzo de su vida, la circuncisión. Pero muy diferente, amigos, es que la ley tenga potestad sobre él por su estado pecaminoso. La pregunta que hago, y con respeto, amigos, es cuando Jesús vio que la mujer lo toqueteaba, ella de la alegría, besaba los pies. Acuérdense, yo les invito a leer un texto de Romanos 10:15. ¿Qué había en el corazón de esa mujer? Gratitud, porque esos pies caminaron para darle el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La mujer feliz besaba esos pies, porque esos pies caminaron hasta ella para darle la buena nueva del perdón de Dios y de su salvación. ¿Cómo no iba a haber gratitud? Bien, la mujer así manifestaba la escena, pero Jesús era hombre. La pregunta es, ¿él tuvo sensaciones corporales? No sé, dejo la pregunta en ustedes. Algunos dirán, sí, como hombre pudo haberse excitado. Y otros dirán, no, él está fuera de esas cosas. Bien, amigos, el punto es que la ley condena a aquel que tiene malos pensamientos, aquel que anda en la carne, ¿se entiende? Y aquel que gusta de estos placeres sexuales, el toqueteo, la ley lo atrapa, lo condena. Porque el que anda en espíritu, amigos, es otra cosa. El que anda en espíritu entiende Al punto que luego Jesús, a Simón, el que tuvo mal pensamiento, él se acerca y le cuenta una parábola, preciosa parábola, para hacerle ver que él traía los malos pensamientos, no Jesús. Amigos, Jesús andaba en el Espíritu, estaba más allá de la tentación, de la carne. La ley no tiene potestad, la ley condenatoria no lo atrapó porque él no andaba en la carne. ¿Recuerdan el ejemplo de la muralla de la cárcel? Dentro de esa muralla vive la gente atrapada, agarrada en el delito. Fuera de la muralla es una advertencia, la muralla, para todos los que andan en libertad, que disfruten de la libertad, pero está la muralla siempre pendiente, de modo que si hacemos o malogramos nuestra libertad, vamos adentro otra vez. Bien, ese es el caso de Jesús. Él anda en el Espíritu y le puede recomendar a cualquiera, habiendo una mujer de por medio sensual como María, decirle, si tú miras a una mujer para codiciarla, cuidado. Notamos, amigos, esa es una experiencia nueva que todos necesitamos. En el caso de Finés, que estamos repasando, vamos a ver Números capítulo 35, versículo 1 en adelante. Que sea contundente ese ejemplo, amigos, de que todos estaban sujetos a Moisés. Todos. Pero 24.000 que fueron muertos estaban bajo la potestad condenatoria de la ley porque eran carnales, sensuales, fornicarios. Pero había uno, aunque estaba sujeto a Moisés, en quien moraba el Espíritu y lo enardecía al punto que actuó por amor a Dios, por amor al mandamiento, para quitar esa afrenta. Si Dios dijo, no lo hagan, no lo hagan. Pero Finés, cálmate, mira qué hermosa que es la mujer, ven, ven, hagamos fiesta, cálmate. Eso es ser sensual. ¿Se entiende, amigos? Antes que leamos el texto de Finés, Números 25, quiero invitarles a que veamos un ejemplo de alguien que actuó según la carne. Ustedes ya se acordarán. Mateo capítulo 16. Cuando Jesús vino contando, versículo 21, la pasión que a él le tocaba sufrir. Vino un amigo con buena intención a decir algo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a amonestarle, a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Si tú lo sabes, impídelo, que no se cumple lo que estás diciendo. Pero él, volviéndose, dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, sino pones la mira en las cosas carnales. ¿Notamos allí? El que es carnal, amigos, la ley lo va a atrapar. Como ignorante, como... Pero si el buen amigo, ¿no acaso no le da un consejo? Ese consejo, amigos, era una tentación para Jesús. Jesús mismo dice, me eres tropiezo, tú me estás provocando, me traes un tropiezo. Yo no lo voy a aceptar. Y te aconsejo, cuídate porque el diablo te tomó. Apártate de mí, Satanás. Amigos, lo carnal, según lo que la horma del zapato de cada cual, siempre va a atraer y a gustar. Aquel que por naturaleza es envidioso y en eso ve alguna cosa y no lo puede evitar y tiene envidia. ¿Por qué él prospera y yo no prospero? O el que es lujurioso, lascivo, sensual, también ve una mujer o ve un hombre, no lo puede evitar, el cuerpo. Yo recuerdo, amigos, cuando era estudiante, era un colegio mixto, muchachos y mujeres, yo tendría unos 22 años para hacer mi carrera de teología. Y había un tiempo en que se nos invitaba a salir a las calles a vender libros para juntar dinero para pagarnos nuestras becas. Una de las muchachas, que también quería hacer una carrera ella de enfermería o algo así, y se la invitó a salir con compañeras a vender libros. Y ella me contaba su debilidad. El baile, ay, ay, ay, el baile, no lo puedo evitar. Si llego, ese es mi miedo, yo toco una puerta y quiero ofrecer un libro y llego a escuchar música, y ella me decía, hasta mi cuerpo comienza a moverse. No lo puedo evitar, era su debilidad. Amigos, nos puede pasar a todos, cualquier debilidad. En el caso de Finés, que ilustre que aunque todos están sujetos a la ley, quienes viven en la carne, la condenación de la ley o el mandato de Dios no se hace esperar. 24.000 murieron porque la voz habló, la ley habló. Son sinónimos. La voz de Dios, la ley de Dios, sale de la voz de Dios. Si Dios dijo, no lo hagas, no lo hagas. Es que Dios, mi cuerpo no aguanto más. Ok, si te ocurre eso, acordémonos, amigos, de Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Tú tiemblas porque eres muy débil ante una tentación. Acuérdate, Dios te ama, te puede ayudar si te entregas a Él. ¿Qué dice el texto allí? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es una obra que Dios hace. Por más que nos esforcemos, fracasamos, no podemos. Pero Dios, si ustedes observaron la forma en cómo se conduce la porción, en primera persona, es Dios el que lo hace todo. Esparciré agua profunda, agua que te va a limpiar, pondré un corazón nuevo, haré que andes, etc. Siempre primera persona del singular. Yo lo haré, yo lo haré. Dice Dios. Amigos, el morar en la carne nos trae mal. Queremos ver ejemplos de quienes moran en la carne y se las llevan bien. Miren, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. ¿Cómo mira Dios ese comportamiento? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Comienza una nueva vida porque nos enamoramos de Dios. Empezamos a conocerlo y como Finés, bulle algo. Dios habla, la ley habla. No le tenemos miedo, porque un padre, amigos, un hijo que ama a su padre no le tiene miedo. El padre da órdenes. Y el hijo si lo ama, sí papá, si tú quieres yo lo hago. Sí hijo, yo te pido que lo hagas. No me falles. No papá, no te voy a fallar. Por favor hijo, yo sé que tú quieres ir con tus amigos, pero esta noche te pido, quédate en casa. Está el coronavirus. Me van a llamar por teléfono. Te estoy pidiendo yo, no salgas. Y entonces ese hijo que ama a su padre, joven adolescente, depende de la edad, y sabe que los chicos, los amigos, lo van a llamar. Le dicen, vente, vamos acá a jugar en casa y tenemos el videojuego, lo que fuera. Y el chico quiere estar con sus amigos, pero hay una orden del padre. Y él tiene que decidir, amigos. El padre no le va a decir, te dije que... Bueno, hay lugares que sí, porque se perdió la autoridad. Con el puro rigor, la mano fuerte, aquí mando yo y tú... No, así no, amigos. El amor no se impone, se conquista. Hay maneras de hacerlo. Un padre inteligente sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo hacerlo. Te puede seducir a ti cuando tú conozcas la historia de Cristo, que es apasionante, te apabulla. ¿Cómo puede haber tanto amor de un padre que entrega a su hijo para que muera por toda la raza humana? ¿No hay algún signo de gratitud de algo tan horrible como es la perdición eterna? Bien, cuando un hijo ama al padre, si el padre dice, lo dice tiernamente, hijo, te pido que te quedes. Está bien, papá, no te preocupes. Incluso voy a desconectar el teléfono porque mis amigos me van a llamar, pero no, ellos van a entender. Y así es. Y el padre tiene que salir por lo que fuera y el hijo aguanta. Eso es lo que Dios quiere, que le amemos. Y si él dice tal cosa, por amor a él, obedezcámosle. Esa fue la experiencia de Finés. Leamos pues Números capítulo 25, los primeros versículos. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, así se llama la localidad, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Amigos, creemos que allí murieron 1,000, porque luego aparece más gente muerta. Eran los líderes los culpables, los que dieron rienda suelta. ¿Cuánta gente habrá preguntado, pero será que se puede ir? Y si el líder iba, pues la gente que los seguía, que amaban también a esos líderes, se confundían y tomaban el mal ejemplo de estos líderes. ¿Qué ocurre a continuación? Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Imagínense, amigos, tener que matar. Es terrible. Dios estaba enojado. Y allí entonces cabe diferenciar entre el amor a la carne, al pariente, y el amor a Dios. Jesús había dicho, cuando estuvo en la tierra: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y entonces, sabiendo que este pariente se metió allí en la fornicación y lo tenía que matar, ¿qué hiciste? ¡Qué locura! Y morían 1, 2, 3, porque Dios está enojado. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Dios quiere todo, porque Dios lo dio todo. Amigos, hasta que entendamos eso, que Dios vació todo el cielo en alguien que es igual a Dios, con riesgo de perderse. ¿O acaso creemos que fue una obra de teatro? Que cuando Jesús fue tentado y estaba a punto de caer en tentación, allí los ángeles, rápidamente, rápido, sáquenlo, para que no caiga en pecado. No, amigos, eso es teatro. Lo de Jesús no fue teatro, fue real. Y lo hizo por ti y por mí. Y venció. Y es tu victoria y es la mía. Es un regalo que Dios nos da. ¿Cómo no habremos de tener gratitud? Y cuando tenemos a nuestros amados, lo que hay que hacer, amigos, es tratar de hacerles ver a estos amados queridos. Vean el amor de Dios. Ya, cállate, no quiero escuchar más. Y duele el alma. Y orar mucho para que esos parientes queridos que amamos se les abra la mente, para que vean el amor de Dios, que Dios los ama y de otro modo los tiene que destruir. Bien, así fue como oyeron la orden de Moisés. Esto da, Dios da esta orden: maten a todos sus parientes que se han metido allí en Baal Peor. Bien, ¿qué ocurrió? Estamos en Números capítulo 25. Dice ahí: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, nieto de Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación. Nadie le pidió que lo haga. Y tomó una lanza en su mano de la rabia que tenía. Y fue tras el varón de Israel a la tienda. ¡Cálmate, Finés! ¿Qué te pasa? ¡Mira la hermosa mujer! Tú no vas a disfrutar de mirarla aunque sea primero. Y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y ahora Dios va a hablar. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Luego de ello hace un pacto perpetuo de sacerdocio, amando a este joven que hizo semejante obra. Alguien diría: se le fue la mano. No, amigos, hasta que no lleguemos a percibir las cosas de Dios. Miren cómo lo dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dios quiere que aprendamos a discernir las cosas espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, acostumbrado a andar en la carne. Y fornicario, no siente nada. A lo sumo, qué lástima que mataron a esa mujer que estaba tan bonita, etc. Tonterías como esas. ¿Nos damos cuenta, amigos? Va quedando más claro que estaban todos sujetos a la ley de Moisés, pero los carnales tenían la potestad de la ley, la condenación de la ley por encima de ellos, que los aprisionaba y los declaraba culpables. Merecían morir. Murieron 24.000. Los que andaban en el Espíritu, la ley no los va a condenar. Ey, Finés, tú eres sensual, porque tú tienes fuego, pero te gusta esa mujer, ¿sí o no? ¿Te gusta, sí o no? Amigos, hasta que aprendamos a ver la diferencia. Dios quiere que andemos en el Espíritu, donde hay amor, gozo, paz. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay esa ley condenatoria, esa potestad que está, o el policía que anda buscando al infractor. No hay tal cosa. Pero el versículo que viene: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Notamos, porque están viviendo para Jesús. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que aprendamos a convivir con el Maestro, como lo hacía Enoc en sus días, que caminó 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y Enoc diariamente, en la mañana cuando se levantaba, durante el día, en la noche cuando se acostaba, tenía a Dios en la cabeza. Permanentemente hasta acá, después de 300 años, Dios decidió, como que Dios dijera: mira, Enoc, estoy cansado de bajar a la tierra para andar contigo. Hagamos una cosa, te llevo al cielo y tú vas a estar allá conmigo. Y se lo llevó. Y desde entonces vive inmortalmente este hombre que eligió caminar con Dios. Dios nos invita, amigos. ¿Qué fruto hay en la carne? Que hay sensualidad, que hay cosas carnales. Lo hemos leído en la carta de Juan. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es una prueba. El que ama a Dios tiene otras apetencias, otros gustos, otras aficiones. Le gusta hablar de la Biblia, le gusta leer de la Biblia, le gusta meditar en ella, lucha para practicar, quiere servir mejor al Señor, se esfuerza en pelear consigo mismo, ve que el enemigo principal no es el prójimo, es uno mismo. En fin, ¿cuánto que se abre para un hombre o una mujer que camina en el Espíritu? Miremos más cómo sigue todavía en el siguiente versículo, Gálatas capítulo 5. Leíamos 24, leemos 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y entonces ya arrancamos con el siguiente capítulo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, en lugar de hundirlo. Noten la diferencia en la conducta carnal y en la conducta espiritual. Alguien fue sorprendido en falta. ¿Saben, amigos? Hay algunos que se gozan. Fíjate lo que le pasó al pastor. Hay tanto que predica la iglesia, el amor. Ahí lo cacharon. ¿Tú ves? Unos falsos hipócritas. Amigos, cuando hablamos de esa manera, ¿verdad que es común hablar de esa manera? ¿Qué espíritu manifestamos? ¿Sabe? Hay algunos que hasta parece que lo disfrutan. Como doña Brígida. Llama por teléfono allí a doña Roberta. Nombres ficticios. Y, ¿aló? ¿Roberta? Hey, Brígida, ¿qué haces? Ay, ni te imaginas. Tengo una noticia para ti. ¿Qué pasó? ¿Viste la iglesia donde vamos? Sí. Es terrible lo que me acabo de enterar. ¿Qué pasó? ¡El pastor! No me digas, ¿qué pasó? Bueno, a ver, siéntate porque te vas a caer de espaldas. ¿Qué es eso, amigos? ¿Saben? Esa gente que disfruta comentando el pecado de otros. Fíjense, yo voy a invitarles a que miremos a continuación un texto del Antiguo Testamento en que Dios está a punto de mandar un soberano castigo, tremendo castigo. Esto aparece en Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9, en donde se ven las abominaciones que Jerusalén está cometiendo aproximadamente unos 6 años antes de la gran destrucción que Dios ya planeaba permitir por medio de mano de Nabucodonosor, rey Babilonia. Ezequiel capítulo 8 data de ese tiempo. La destrucción ocurrió en el 586. Así que en el 592 aproximadamente. Es la visión del capítulo 8 en que Dios le revela al profeta Ezequiel, que vivía allí en Babilonia. Él había sido capturado. Pero a diferencia de Daniel, que vivía en la corte, Ezequiel vivía en las afueras, en la ciudad afueras. Y allí entonces Ezequiel recibe una visión y se lo transporta para que mire lo que pasaba en Jerusalén, su amada tierra. Y ve cada cosa, cada pecado. Vamos a ver, amigos, unos poquitos textos, Ezequiel capítulo 8, porque hay una parte que les quiero compartir y que se relaciona con doña Brígida y doña Roberta, ¿recuerdan? El teléfono allí, los chismes, ¿bien? Capítulo 8, versículo 12 en adelante. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dice después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, es decir, en el templo hacían abominaciones, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a un dios falso, a Tamuz, dentro de la casa de Dios. Luego me dice, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y así sucesivamente, una tras otra, hasta que viene el capítulo 9. Y en el capítulo 9 aparecen los ángeles destructores, 6 individuos. Uno de ellos trae algo especial en la mano, una marca para poder distinguir, de modo que los destructores compañeros, a la hora de destruir al que tenga la marca, lo pasen por alto. Algo tiene esa marca protectora. Leemos pues capítulo 9, versículo 1 en adelante. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y escuchemos, amigos, las palabras. Y acuérdense de Brígida y Roberta, de la historia que contamos hace un momento. Y le dice Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a nosotros, dijo, oyéndolo yo, dice el profeta Ezequiel, pasad por la ciudad en pos o detrás de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Fue una visión, amigos, que se cumplió 6 años más tarde. Pero noten el detalle. Ponles una señal a los que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Vuelvo otra vez a Brígida, ¿recuerdan? Que llama por teléfono a su amiga Roberta. Ellas son miembros de la iglesia. Y Brígida que le dice es, ¿te enteraste de la última? ¿Lo que le pasó al pastor? ¿Lo que hizo el pastor? ¿Se acuerdan? Amigos, ¿eso es gemir y clamar? ¿O es chisme? Pues si ese pastor cometió un pecado y tendrá que pagar por ello, estas también. ¿Qué diferencia hay? Porque amigos, ¿por qué actuamos según la carne? ¿Por qué somos de mente tan cochambrosa, como se dice? Mente tan grasienta, tan sucia. Siempre pensando mal. Dios exhorta que cambiemos para que andemos en el Espíritu, confesando nuestros pecados, pidiendo que Dios renueve nuestro corazón, nos haga nuevas criaturas, a fin de que obedezcamos el mandato. Bien, qué distinto sería si Brígida toma el teléfono y le dice, Roberta, no sé si te enteraste, pero si te enteras o antes que te enteres, te quiero contar algo. Te pido que hagamos mucha oración. En la iglesia hay un problema. ¿Qué pasó? No te puedo contar los detalles, no, tal vez no sea saludable, pero haz mucha oración. Y también ora mucho por el pastor. No me digas, ¿qué pasó? ¿Que se mezcló en algún problema? Tú ora, ora mucho. Que Dios tenga misericordia, que se aclare todo esto. Pero no me quieres contar nada. Mira, ya te vas a enterar, pero solamente de mi parte. Ora mucho. ¿Qué sensación nos da, amigos? ¿No es otro espíritu? ¿Notamos la diferencia entre andar en la carne y andar en el Espíritu? Dios quiere que andemos acá. Esta es la forma de comportarnos a los cuales Dios va a dar bendición. Y no obstante, estamos sujetos al mandato de Dios, sujetos a la ley. Leemos otra vez Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amigos, una característica para el hombre espiritual es que sigue la regla de oro de Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 12. Todo lo que quieras que hagan contigo, tú haz con los demás. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando el texto nos dice, considerándote a ti mismo, tú restáurale, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en el problema. Porque amigos, ¿cómo nos gustaría que nos traten? Caímos en un problema. ¿Y qué nos gustaría que nos dijeran? Palabras de aliento. Mira hermano, estoy orando por ti. Lamento mucho lo que pasó, pero seguramente Dios te va a dar una salida. Confía en Dios, vas a ver que se soluciona. Pero, lógicamente, Dios te dé consuelo y perdón, porque lo que hiciste fue desagradable, pero Dios te va a ayudar. ¿No vale una palabra así? Pues así démosla. Pero, amigos, a veces somos duros. Por eso el texto que estamos leyendo de Gálatas 6.1 apenas, y queremos así analizar el resto de los textos para mostrar la diferencia entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Y que la ley, a los que andan en la carne, no les va a perdonar centímetro. Los sigue para mandarlos a la cárcel. Para que cambien. Y anden conforme al Espíritu, por el poder de Dios. Que entreguen su corazón. Que Dios los transforme. Los haga nuevas criaturas. Nazcan de nuevo. Y entonces, ¿qué miedo le van a tener al policía si andan conforme a la ley? Amigos, deseamos que Dios los bendiga, que Dios los guarde, tengan paz en sus corazones y permitan que sigamos estudiando estas porciones del libro de Gálatas, capítulo 6 ahora. Hasta la siguiente emisión, que Dios les acompañe.